Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. En alguna parte dejaron de amar a un joven corazón que muere esperando su príncipe encantado, metida en su mundo, no puede ver más allá, su llanto no le deja ver que pronto va a salir el sol. Quiero decirte hoy que el tiempo todo cura, que hay que subir más alto para ver mejor, que detrás de la tormenta las nubes que veías negras son campos de algodón. Son muchos los movimientos solidarios que han surgido desde el decreto de alarma a consecuencia de la pandemia mundial debido al COVID-19 o coronavirus, como le conocemos también. Uno de ellos ha surgido desde la necesidad urgente hacia nuestros sanitarios debido a la falta de EPIs, equipos de protección individual. Y ahí entra Lara Patiño, con una idea original, nada fácil, y con un gran esfuerzo por parte suya y poco a poco de más personas que se han ido sumando a esta idea. Buenas tardes, Lara. Bienvenida a Quédate en Casa, a este programa especial Quédate en Casa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bernie, director del programa Salta Roxa y, pues eso, en los mandos técnicos de este gran programa que es Quédate en Casa, este especial. Que poco a poco nos vamos quedando menos en casa. Buenas sí. tardes. Vamos en camino y de hecho, así lo anuncio de golpe y porrazo, estamos pensando que para la semana que viene tenemos que cambiarle ya el nombre de Quédate en Casa. Vamos a ver qué nombre le ponemos, porque ya no nos tenemos que quedar tanto en casa. Eso. Tenemos que quedarnos en casa lo suficiente para no seguir con este virus y que nuestros sanitarios sigan trabajando como ahora, que yo creo que ahora están tampoco no tampoco relajar. Bueno, buenas tardes, Lara. Parece que se ha congelado la imagen. Ah, se ha ido. Ahí está. Ah, no, ahora estás. Es que se entrecorta. Vale, no te preocupes. Bueno, estamos a través de Skype, nosotros nos estamos viendo las caras, que eso es importante también para la hora de la comunicación, pero estamos transmitiendo en directo desde revirradio.es, ahí están todos nuestros oyentes escuchándonos. No te pongas nervioso, estás solamente hay 14.000 personas ahora mismo escuchándote, no, no, así que no te preocupes. Y bueno, lo importante es lo que queríamos hacer con esta entrevista es darte un homenaje a ti y sobre todo también a los voluntarios, pero sobre todo a ti por esta idea original que surge, pues cuando tú nos quieras contar todo ello, cuéntanos un poco cómo surge esta idea. Pues y qué es. Sí, dime. No, ¿y qué hacéis? Aparte de la idea original, ¿cómo surge y qué es exactamente el contexto de esta idea? Pues todo surge a raíz de que yo tengo una prima que trabaja en el Infanta Sofía. Y bueno, pues hablando con ella y demás, me dice que se están haciendo pues batas a base de bolsas de basura, pues cuando tienen un ratito y demás. Entonces yo, claro, pues le digo, ¿pero cómo lo estáis haciendo? Digo, con la cantidad de gente que estamos en nuestras casas sin hacer nada, ¿cómo vosotros, que tenéis todo el mogollón, os tenéis que hacer las batas? Y me dice, ¿cómo lo hacemos? Dice, sí, es imposible, o sea, no se puede organizar. Entonces dije, no, no hace falta que me digan más. Y empecé pues con una idea que dije, bueno, pues unas 50 personas o así, mandé un WhatsApp y al día siguiente ya éramos 70 personas y todo esto ha ido avanzando, que ahora somos 800 personas y todas pues poniendo nuestro granito de arena y haciendo pues un poco, empezamos haciendo las batas, que eran los cuerpos por un lado y las mangas por otro, y luego ya pues con distintas ideas de todo el grupo, cada vez se incluía más gente, y al final terminamos pues haciendo las termoselladas. Ahora luego también tenemos un grupo de costureras que también están cosiendo con tela TST y TNT, que esas son reutilizables, y bueno, pues viendo la necesidad que tenían todos los hospitales, pues lo hice con esa intención y al final, pues vamos, que llevo casi 3 meses con todo este movimiento y esta iniciativa, y la verdad es que muy gratificante, porque es verdad que muy gratificante, sobre todo yo al principio empecé sola en todo esto y yo repartía el material para que ellos lo confeccionaran, yo iba pues, me iba de Arganda a Villanueva de la Cañada, de Villanueva de la Cañada a otro sitio y luego... Al tiempo, a los pues más o menos a las 3 semanas, aparecieron los bomberos de Móstoles, que por eso este año mi frase es pon un bombero en tu vida, sin duda alguna. No, no, bueno, de verdad. La frase de muchas mujeres desde hace ya muchos años, ¿eh? Sí, sí. Esa frase no la has inventado. No, no la he inventado, pero yo desde luego que ya me la empiezo a aplicar. O sea, pon un bombero en tu vida. Por favor, de verdad, hacerme caso. Porque llegó... Sí, dime. No, te preguntaba que estáis solamente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, somos, o sea, bueno, te puedo decir que estamos gente de Arganda, Boadilla, Fuenlabrada, Móstoles, Moratalaz, Vallecas, Vicálvaro... es que somos todos, o sea, es que todos, o sea, de todas las partes de Madrid... Y de hecho hay mucha gente, porque tú date cuenta, claro, que somos 800 personas, que muchas veces no llegábamos a todos los sitios porque yo para una persona, claro, me decían yo, bueno, es que se ha apuntado gente hasta de Toledo, me escribieron hasta de Canarias, que yo dije, hombre, pues un poco complicado, digo, apuntarte a esta iniciativa, digo, porque llevarte el material a Canarias lo tengo complicado. Teníais bomberos. O sea, que tenéis superhéroes ahí, total. Entonces, eso van a nado. Eso van a nado. No, no, si ellos, bueno, vamos, ellos no tienen ninguna... De hecho, no te ponen ningún impedimento. O sea, yo les he mandado a 1000 sitios. Y los pobres, la verdad, es que se han portado, vamos, uff, o sea, increíble. Que si no llega a ser por ellos, yo no habría conseguido esto, aparte de las 800 personas que están por detrás. Porque todos, o sea, es que monté una empresa en cuestión de días y organizar a tanta gente es muy complicado. O sea, yo he tenido muchos momentos de bajón, de decir no aguanto más, no puedo más, de dormir 3 horas, porque cuando estaba yo sola al principio, sobre todo, yo salía a las 8 de la mañana y no llegaba hasta la 1 de la mañana y sin comer, sin dormir, o sea, era mortal. Y por eso cuando puse un bombero en mi vida, bueno, vino Dios a verme. O sea, dije, Dios mío, la logística la van a llevar los bomberos. La única pena, es verdad, que yo ya no iba a las residencias a entregar las cajas. Y eso es muy gratificante, el ver cómo las residencias te lo agradecen, ver a gente que realmente, o sea, les estás llevando nada, o sea, bolsas de basura. Y parece que les estás llevando oro. O sea, es, hombre, impresionante. Estamos hablando de bolsa de basura que lo que hace es no permitir que el virus se contagie, ¿no? Estamos hablando de unos EPIs que están hechos manualmente, se está haciendo desde casa, pero que están salvando vidas y que son muy necesarios. ¿Y exactamente qué es lo que hacíais? Aparte de esas batas, calzas, me imagino, alguna mascarilla en concreto, o guantes, o cómo, qué más aportabais? realmente empezamos con el tema de las batas. O sea, empezamos con las batas, pero luego, claro, a medida que me iban solicitando, porque ya la gente, tú ibas a los hospitales, las residencias, ya se ponían en contacto con superhéroes ayudas de casa y te iban pidiendo. Y, lógicamente, pues te pedían calzas, gorros, te decían también guantes. Lo que pasa que guantes, claro, ¿cómo diseño yo unos guantes? Entonces yo iba cogiendo donaciones que, bueno, yo y todos los voluntarios, porque entre ellos... ayudándome a pedir donaciones, sobre todo al principio de bolsas de basura, y luego después ya, como hemos ido con el tema de las telas y demás, pues teníamos que pedir también telas TST, teníamos que pedir gomas, porque claro, para los puños, entonces todas las donaciones se iban solicitando y se iban pidiendo y lo que nos iba llegando, y luego empezamos con las mascarillas, que ponemos triple capa de TST, y las batas, que son reutilizables porque se pueden lavar a 60 grados, incluso con lejía. Luego también empezamos con las pantallas, porque las pantallas, yo tenía un chico que tenía la máquina 3D, creo que se ha congelado. No, es que he hecho una foto. Perdona. Es que soy nueva en esto, soy nueva. Me encanta darla porque es una persona, aparte de que es muy solidaria, es súper fresca en el sentido de que no se calla nada, o sea, va hablando y cuenta todo, no para de hablar, pero todo con lógica, ¿vale? Todo con lógica, no te estoy diciendo nada malo, sino todo positivo, me encanta. Y es por eso por lo que te está yendo tan bien, primero por tu facilidad de palabra y de contarlo tan bien, como te dije el otro día por teléfono, a mí ya me convenciste en el segundo 12, ¿vale? Entonces, ¿cómo no vas a conseguir todos esos bomberos y todos los voluntarios? No, yo creo que al final es lo mismo el cómo cosas, cómo vender. ¿No me oyes bien? Se te entrecorta un poco. Sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Vale, trataré de hablar un poco más despacio. Bueno, ¿cómo conseguís esos voluntarios? Pues todo, ya te digo, que empezó con un WhatsApp y de hecho yo es que si somos 800 es que podré conocer, o sea, bueno, empecé con mi familia, se lo comenté a mis familiares, a mis grupos y bueno, pues hice un grupo y dije todo el que quiera ayudar, pues que se una a ese grupo y se fueron uniendo y a medida que se iban uniendo, pues íbamos abriendo zonas porque en función de la gente que se iba acoplando, pues se decía de dónde eran y cuando había un mínimo de 5 o 6 personas, pues allí buscábamos un punto, por así decirlo, donde yo pudiera entregar el material para que todas esas personas lo pudieran coger, ya fuera una farmacia, un estanco, pues lo que había abierto en aquellos momentos, al principio del confinamiento. Y entonces, pues a raíz de ahí, según iban entrando gente nueva, pues íbamos abriendo zonas. Pues ahora hay no sé cuántos en Fuenlabrada, pues abre punto en Fuenlabrada, vamos a buscar una farmacia o algún punto. De hecho, hay personas que se han prestado ellas pues sus locales o sus negocios que tienen, pues una carnicería en Pinto, Vialca además, luego el Cercar Alquiler, que es en Alcorcón, luego casas de muchas voluntarias que han dicho, pues no me importa tenerlo en casa. Y el llevarlo a los puntos y luego ya ellos recogen allí, se lo llevan a sus casas, yo les di... lógicamente unas pautas a seguir porque claro, teníamos que mantener un nivel de higiene y las precauciones que pues hacerlo con mascarilla, con guantes, si no era con guantes tener el gel para desinfectarse las manos constantemente. También les dije que si podían tener una habitación dedicada a ello y bueno, pues ya te digo que poco a poco la gente, o sea, la verdad es que al ser también algo altruista, porque sí que es cierto que mucha gente también estaba en otros grupos y se quedaron en superhéroes ayuda desde casa porque decían que claro, que yo, o sea, el tema dinero, tema económico, yo no cojo nada. O sea, yo todo donaciones. O sea, a mí no me valía de nada que me dijeran, bueno, pues yo te doy dinero para que compres bolsas de basura, para que compres lo que necesites. Y yo decía, no. Digo, tú lo compras y luego me lo donas. Entonces yo sé que mucha gente ha estado en otros grupos que pedían dinero y que no sabían ni dónde se entregaba. Yo, en cambio, todo lo que entrego, o sea, todas las cajas que hacemos para residencias, yo todos los días a todos los grupos, bueno, yo tengo, porque claro, todo esto, o sea, tiene mucha organización detrás. Entonces yo tengo coordinadores en cada zona y de esos coordinadores yo soy con los que me comunico día tras día. Entonces yo a ellos les mando una foto diaria de todas las cajas que se van haciendo, incluso los bomberos cuando las entregan. Ellos mismos, yo les dije en su día también que se hicieran fotos entregando, más que nada, sobre todo, pues para que todos los voluntarios, o sea, desde sus casas, supieran que todo lo que están haciendo les está llegando y sin duda estamos ayudando enormemente. O sea, nos hemos encontrado mucha gente que nos quería poner piedras en el camino y entre todos las hemos solventado. O sea, hemos sido que nos decían, no, no sirve para nada, lo están tirando en los hospitales. Mentira, o sea, mentira. Y por de ahí, luego, claro, yo hablaba con la gente de los hospitales, por favor, os podéis hacer fotos. Para que la gente vea que realmente lo utilizáis, o sea, y de hecho ya te digo, o sea, es que son miles y miles de batas las que hemos repartido, miles y miles de mascarillas, miles y miles de calzas, gorros desechables, gorros de tela, y vamos, que hemos ayudado. Hay mucha gente solidaria y eso han sido la gente desde casa, ¿no? Desde casa, lógicamente, todas esas personas que, bueno, pues de una manera o de otra nos hemos tenido que quedar obligatoriamente, son gente solidaria. Y el material, imagino que habría empresas, entre comillas, más fuertes y o que tuvieran más poder adquisitivo para poder comprar ese material para que vosotros y vosotras pudierais realizar esos EPIs, ¿no? Porque mucho solidario, mucha voluntad, pero claro, si no hay un material no podemos hacer nada. Y ese material, lógicamente, o se dona porque tengas una empresa de bolsas de basura, o bien porque tengas dinero y puedas comprar esa bolsa de basura, por ejemplo, ¿no? ¿Se han volcado esas empresas grandes? Muchas, sin duda, o sea, sí, se han volcado. Otras te ponían impedimentos porque te decían que quién eras. Lógicamente, yo al principio yo iba a medio ambiente, entonces me decían, hombre, yo te daría bolsas. Dice, pero claro, es que son los de arriba, no me dejan o tal. Y bueno, pues poco a poco, pues intentando todos hablando, la gente por teléfono con los ayuntamientos, de Boadilla, es que realmente muchísimas empresas, empresas de limpieza, empresas, pues que efectivamente, bueno, el colegio ELA de, por ejemplo, también, que yo estuve trabajando en ese colegio, y también nos donaron pues todas las bolsas suyas, todas las que tenían en el colegio, las donaron, o sea, todo eran donaciones, todo, y mucha gente me decía lo del tema del dinero, pero realmente yo el dinero no lo quiero, o sea, no lo quería coger, yo me lo compras, y mucha gente de Lampa, de padres también, me decían, bueno, pues es que queremos aportar, y yo, vale, pues tú lo compras y luego me lo haces llegar. Pero a mí el dinero yo no quiero que me llegue ningún dinero ni que me hagas ningún ingreso. Y realmente eso es una buena fórmula, porque al final el dinero contamina un poco. El tener dinero por medio contamina. Y yo creo que es una buena fórmula el que la gente directamente haga esos donativos en compra y esos donativos de esfuerzo, ¿no? Pero el dinero por medio siempre, bueno, da más, peor rollo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y a qué sectores, especialmente va dirigido todos estos EPIs? Digamos a los más vulnerables en cuanto a hospitales, residencias de ancianos, centros de educativos o centros de personas con discapacidad. Pues empezamos con el tema, ya os he dicho, porque yo empecé con el tema del Hospital Infanta Sofía. Y luego, incluso los propios del hospital me decían, Lara, en las residencias están fatal, porque no les llega nada, o sea, están 100.000 veces peor. Entonces ya fue el momento de decir, vamos a por las residencias, porque es verdad que en el hospital me decían, necesitamos 1.500 batas diarias, o sea, es que es una burrada, pero diarias. Y yo, claro, me centré en el Infanta Sofía y una vez que ya les abastecimos con casi 8.000 batas, pues dije, ya es momento de mirar en residencias porque les tienen abandonados. Entonces ya empezamos con el tema residencias y ahora, actualmente, claro, porque esto todo ha sido un proceso, hemos ido pasando por distintos sitios y ahora mismo lo que son las residencias ya también las hemos abastecido, por así decirlo, y luego también les ha llegado material. Y ahora el problema viene en los centros de salud. Entonces ahora estamos muy dedicados a los centros de salud. De todas formas, me venían de centros de también hospitales psiquiátricos, de niños con necesidades especiales. O sea, realmente todo el que me que nos llegaba una necesidad, de hecho también hemos llevado a peluquerías, que es muy gracioso, pero también las peluquerías, claro, al principio no tenían material, ahora que empezaban a abrir. Y lo que pasa que yo decía, digo, yo estoy volcada en la sanidad. Entonces yo, sobre todo, y lo que yo veía el tema de las residencias, que eran muchos, muchos, muchos los que estaban falleciendo, y veía, hablaba con muchas chicas que trabajaban en residencias, y es una vergüenza. O sea, es una vergüenza cómo los tenían abandonados, abandonadísimos, y cómo lloran, o sea, cómo te dicen, cómo te expresan. Es desgarrador. O sea, es desgarrador, y que te digan que hay gente muerta. Y no hace mucho. En otro programa, en un especial Quédate en Casa, no hace mucho, con nuestra compañera Olga y con Bernie, estuvimos hablando con un psicólogo y nos decían más o menos esto, ¿no? Que los que peor lo están pasando son la gente mayor, sobre todo, primero porque son muy mayores, tienen una rutina y no entienden qué está ocurriendo. Y segundo, y con más dureza, porque todo el mundo va con EPIs. O sea, con mascarilla, con sus batas, con sus gafas, sus guantes, y ellos, al ser tan mayores, no logran entender que haya dentro una persona ayudándoles, ¿sabes? Sí, sí. Su cabeza no está del todo. Es duro, ¿no? No, muy duro, y aparte que es que sabemos que son los más perjudicados. Es que las personas mayores son las que corren más riesgo, aparte de la gente que tenga alguna otra enfermedad de corazón, de tema de pulmones, son los más vulnerables a todo esto. Entonces es como, ¿y por qué los tenéis abandonados? ¿Por qué? O sea, es que yo, por desgracia, ya no tengo ningún abuelo, pero Dios mío, o sea, les quería con locura y yo necesito a mis abuelos, o sea, ¿y cómo habéis dejado? O sea, es como que no importan. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, claro que importan, y se están muriendo muchos y han muerto muchos. Entonces ahí ya nos dedicamos sinceramente al tema de residencias. Ya nos volcamos con residencias, y desde luego es impresionante cómo te piden y te dicen que lo necesitan. Que es que dicen, no nos llega nada y nos tenemos que enfrentar a tener a gente con el COVID y claro, y sin protección ninguna. O sea, y ellos pobres, pues también muchos agradecidos, pero que tampoco creo que muchos no son conscientes. No son conscientes de lo que está, porque, oye, por desgracia, las personas mayores, muchos también, pues tienen sus enfermedades y no son conscientes de lo que está sucediendo y de la poca ayuda que están recibiendo. Y la verdad es que es desgarrador. O sea, todo. Sí. Da igual. ¿Os habéis encontrado? Yo desde luego no claro, voy a... Claro, os habéis encontrado... Perdona, Bernice. Que sí. Con respecto a los motivos por los que ha pasado esto, prefiero reservarme los míos. Pero sí quiero decir también que no solamente estáis con residencias y hospitales, sino incluso habéis hecho donaciones a Mensajeros de la Paz. No solamente habéis hecho donaciones en Madrid, también habéis hecho donaciones al Hospital de Salamanca, a Ambulancias de Zamora y unos cuantos sitios más que estoy viendo por ahí y que han puesto fotos en vuestro Facebook. Sí, sí, no, y efectivamente, o sea, hemos entregado también a asociaciones, a voluntariados también, que nos decían, pues incluso a casas de acogida también nos han pedido, los de teleasistencia también, de Ilunion, porque van a muchas casas y entonces ellos, claro, es entrar en un sitio, utilizar la bata y tirarla. Entonces es vital, vital para ellos el estar protegidos y quitarse la bata en condiciones, lógicamente. Y son muchos, muchos, muchos a los que yo de verdad me siento orgullosa de poder haber ayudado, y creo que efectivamente, y sobre todo agradecerle a todos los que están por detrás, porque esto no es solo mío, sin duda. Esto yo lo inicié yo porque yo creo que mucha gente quiere ayudar, pero no te lanzas a lo mejor, y yo me lancé a la piscina y mira, me siguieron 800 personas que son increíbles, a cual mejor de todas ellas, y desde luego que, o sea, yo me quedo con muchas cosas buenas de todo esto. Y una de ellas es toda la gente increíble que estoy conociendo y que el día de mañana les pondré cara, o eso espero. Y hablando de caras, hemos estado hablando de la cara A, que es lo bueno, y la cara B, os habéis encontrado muchos palos en las ruedas y muchas entidades que han podido poneros esos vetos y decir, aquí no, o eso no vale. Sí, lo han intentado. O sea, no te voy a decir que lo hayan conseguido porque hemos sido implacables. O sea, nosotros nos han dicho, no, aquí no, lo están tirando y yo me he movido o algún voluntario se ha movido para saber si eso era cierto. Porque claro, muchas veces en muchas residencias o en muchos centros te decían por un lado, necesitamos, y luego otro del mismo centro te decían, no necesitamos. Y te dabas cuenta que era también los de arriba, la gente de arriba, que son los que ellos, claro, no están en primera línea y ellos es como, uy, es que da muy mala impresión que salgan los medios que estéis con bolsas de basura. Ya, da muy mala impresión, pero peor es no tener una protección. O sea, ¿pero qué claro. me estáis contando? Dame una bata y no me pondré una bolsa de basura. Sin duda ninguna, yo no quiero una bolsa de basura. Además, que pasan calor los pobres, que el plástico no transpira. Es que... Sí, no lo mismo un EPI contrastado y demás que una bolsa de basura, pero menos, o sea, menos que eso es contagiarte, o sea, que al final la seguridad prima y bueno, al principio tuvimos esa oleada de esa necesidad entre guantes, mascarillas, también la oleada de no saber qué estaba pasando exactamente, el vernos que en China, ¿no?, que está allí muy lejos y que aquí no nos va a tocar, y eso nos ha desbordado. O sea, al final ya no son temas políticos, son temas humanos, ¿no? Al final nos ha desbordado por todos los sitios y, de hecho, cada 10 minutos están cambiando las cosas, ¿no? Hoy no puedes decir que mañana vas a hacer una cosa cuando resulta que la van a cambiar. Entonces, esto nos ha pillado en pelota, ¿verdad?, a todos, a toda la humanidad. Y, bueno, menos al Trump, que se toma gelocatiles para salvarse... No, pero no. Es verdad que esos se desinfecta palos bebiendo lejía. Sí, sí, también. Esos palos en las ruedas te los tienes que encontrar, pero yo creo que son gente que a lo mejor no se come ese orgullo y prevalece más su orgullo que pueda salvarse una persona, ¿no? Porque bueno, al final lo que tú has dicho, que el verse no lo mismo un EPI bien puesto, bien cerradito, con su mascarilla homologada, que una bolsa de basura no es lo mismo, pero es lo que hay, es que es lo que había. Entonces hay que hacer acopio de todo eso y ayudar como se pueda. Y estabais o seguís estando en una línea muy cercana al contagio. Me imagino que habrá habido algún positivo, ¿no?, por desgracia. Pues mira, si es, la verdad es que de todos los que estamos, yo todavía, o sea, no tengo ahora mismo conciencia de ninguno. O sea, yo sé que alguno, pues su marido, yo sé que una chica, por ejemplo, una de las coordinadoras que tenía en Fuenlabrada, pues su marido se puso malito y tuvo que dejarlo. Pero claro, como tampoco es que nos hagan test, pues yo, por ejemplo, soy una de las personas que tengo más posibilidad porque yo, sobre todo al principio, yo me estaba moviendo constantemente. Yo me iba a residencias, al hospital, del hospital a los puntos. O sea, yo he estado en constante contacto con que podría haber tenido él, pero que yo no lo sé si lo he tenido, si no lo he tenido, porque como esto es tan raro y hay algunos que son asintomáticos o no sabes si lo tienes, si no lo tienes. Y realmente en lo que es de los 800 sí que hubo bajas, no por el tema de coronavirus, sino por familiares que fallecieron. Porque claro, en todo este tiempo somos 800 personas que tenemos familia, que yo la he tenido abandonada totalmente, pero sí, tenemos familia y realmente muchos, pues claro, han fallecido, o amigos, o los padres de alguien, y entonces pues esa gente lógicamente pues te decía, oye, pues no puedo continuar, no puedo seguir, o tengo una situación en casa personal que pues lo que sea, pero realmente... no he tenido constancia de que dentro de los 800 voluntarios haya habido ningún así positivo. O sea, que haya dado... Sí. No tengo constancia de ninguno. Ahora mismo no recuerdo ninguno. ¿Cómo habéis vivido esta experiencia de vida que nos ha pillado a todos? Desde ¿cómo están las cosas, no? Desde el principio, ¿cómo habéis vivido ese día 14 cuando vamos... a quedarnos todos en casa hasta el día de hoy. Todo ese tiempo, analizándolo un poco, cómo ha ido, cómo estaba al principio, a la mitad, por ejemplo, y ahora al final, no al final, pero sí ahora, en estas fechas, hasta el día de hoy. ¿Cómo percibes tú cómo están las cosas? Pues yo las percibo como que en los hospitales han bajado todo el tema de las urgencias, lógicamente, que eso es lo que les tenía mucho más colapsados. Entonces, al bajar el tema de urgencias y de contagios, pues ellos, y aparte que ya recibieron material, no una gran cantidad de material, pero bueno, no estaban tan hasta arriba. Entonces, en los hospitales como que llegó un poquito más tranquilidad, pero en las residencias yo las sigo viendo de la misma manera. O sea, ellos me siguen pidiendo material, siguen diciendo, sí es cierto que ha ido bajando. O sea, lógicamente al principio era una locura, o sea, era una locura, es que te llegaban y te decían, y yo decía, es que no puedo abastecer, y me pedían de Madrid, o sea, de fuera de Madrid. Que yo he llevado a Toledo, a Salamanca, o sea, ayuda desde casa hemos llevado, de hecho ahora tengo que llevar a Guadalajara, también tenemos que llevar, bueno, a Salamanca, Salamanca, en Toledo vienen también muchas veces a por ello, les hago cajas y se las llevan para repartirlas en las residencias de Toledo, porque yo les dije, digo, es que yo no puedo abarcar a todo, o sea, es imposible. Entonces sí que es cierto que ha ido bajando a lo mejor el volumen de necesidad, pero siguen pidiéndome igual, y sobre todo ahora mucho gorros y calzas, porque sí que a lo mejor les ha llegado material, pero en los gorros y las calzas en pequeña proporción, y claro, son de usar y tirar. Entonces ellos, es que es lo de siempre, que tú vas, te enfrentas a una persona que tiene COVID y todo lo que tú utilizas lo tienes que tirar o desinfectar, lógicamente. Entonces, claro, es mucha cantidad de material la que se necesita. Y yo lo que veo ahora son los centros de salud. Es que esto ha ido como hemos tenido varias fases. Ha sido al principio los hospitales, después hemos pasado a las residencias, que las residencias siempre han estado ahí. Lo que pasa que, bueno, pues como no se les ha dado tanta importancia, pues es como que si no hubieran estado. Pero sí, están desde el principio. Y luego, pues ahora son los centros de salud, porque ahora empiezan, claro, a abrir los centros de salud, a recoger y hacer los análisis y demás, y ellos pues están un poco ahora mismo pues con miedo, y de hecho, vamos, las batas de TST y TNT las están, uff, o sea, están súper valoradas, y es que las desean todos los centros de salud. Y entonces, pues bueno, yo intento también un poco volver a la vida normal, que ya son, es que voy a hacer 3 meses, son 3 meses, y de verdad que ha sido agotador. O sea, yo me quedo con todo lo positivo, de verdad, toda la gente maravillosa que he conocido, todo lo positivo me lo quedo para mí, pero sí que es cierto que también estoy ya agotada. O sea, siento decirlo, pero estoy agotada. Claro, es ya yo creo mucho. Que esto es como los deportistas, ¿no? Y como cualquier persona en su ámbito, ¿no? Cuando haces muchas cosas seguidas y sin parar, no es bueno, hay que tomarse un descanso, aclarar las ideas. Y ahora ahora que ha bajado un poquito o que ha cambiado un poco la percepción, ¿tienes alguna idea a corto o a medio plazo de poder seguir haciendo cosas? Ya que te ha surgido, yo creo que ha sido muy buena en administrar todo esto. Ahora estamos con el tema de coronavirus. Pero quizás a lo mejor tengas la idea de decir, bueno, y si de hecho esto que ha sido tan grande, ¿podría hacer algo más pequeño y ayudar o hacer otras cosas como una especie de asociación o fundación o yo qué sé, no sé, alguna idea que tengas? Sí, a ver, mira, sí, te digo, hay varias personas, uno de los bomberos que nos ayuda es de Madrid. Y sí, me dicen mucho, y varias voluntarias me dicen, no, Lara, que esto no se pare, que esto que queremos que continúe, vamos a hacer una asociación, pero es que realmente, o sea, yo soy una persona muy solidaria, yo ayudo siempre por demás, entonces yo sé que el día de mañana cuando se necesite ayudar en algo, yo también voy a estar ahí al pie del cañón, pero yo no es mi idea el dedicarme a esto. Porque yo tengo vida, yo tengo trabajo, yo quiero formar una familia, son muchas cosas que ahora mismo, después de estos 3 meses, yo necesito parar. O sea, necesito decir stop, o sea, ya. Y luego, no sé, luego de verdad, cuando descanse, cuando vuelva a mi rutina, decir, A ver, Lara, pues sí, pues claro, si todo el mundo quiere abrir la asociación, pero yo les he dicho, yo os animo, pero yo no, ahora mismo quiero parar. O sea, quiero parar porque lo necesito, porque ya llega un momento que no sé ni cómo parar, porque realmente la gente es todavía se necesita mucho. Y es verdad que todo el mundo me dice, Lara, que tienes que parar. Y lo intento, pero no hay manera. O sea, yo sigo y sigo cogiendo residencias y sigo cogiendo más telas y más donaciones y sigo y sigo. Y todo el mundo me dice, Lara, esto me lo dijiste hace una semana. Yo, ya, sí, pero sí, que ya estoy intentando cerrar puntos, ya estoy intentando, pero es verdad que dices, ¿y qué hago? ¿Los dejo ahí a medias? O sea, es como, no, y todavía yo tengo mucho material y yo sé que esto, ojalá que no, pero yo sé que esto, por desgracia, habrá algún repunte y tendremos que volver. O sea, que yo todo lo que tengo, todo el material, tendré que buscar un sitio para tenerlo todo almacenado, porque yo esto al principio lo vivía en mi casa hasta que el día de mi cumpleaños... los de Rentur, que son la urbanización en la que yo vivo, me cedieron el local comunitario de aquí. Y gracias a ello ya me bajé, hice el traslado y estoy en el local, pero yo lo tenía en mi casa, yo no podía vivir en mi casa. O sea, era rodeada de bolsas de basura, era una locura. Entonces, yo de verdad que lo que he vivido, o sea, me quedo con todo lo bueno, pero uff, o sea, necesito un stand-by. O sea, es como, quiero tomar, o sea, pasar el testigo y luego, si no, yo de verdad que vuelvo, pero creo que necesito un quitar. No eres sí. capaz, no estás siendo capaz, que no estás siendo capaz, digo que no, lo dices, pero que no, al final no lo haces y tienes que aprender también a delegar y parar un poco, hay que descansar. Sí, yo, o sea, he ido delegando porque de verdad que sí, se ha organizado, es genial, o sea, la organización y cuando mejor organizado ya está, es como, ahora lo tenemos que dejar, pero sí, he ido delegando, pero claro, también quieras o no, en muchas veces delegas y no se hacen las cosas, es verdad que yo también soy muy perfeccionista, o sea, no lo voy a negar. Y me gustan las cosas muy bien hechas, yo desde chiquitita siempre he sido como que todo tiene que ser perfecto. Pero sí, he ido delegando. Y vas delegando, pero claro, hasta cierto punto. O sea, puedes ir delegando porque yo de verdad que, mira, o sea, y gracias a todos los coordinadores, porque en cada punto necesitaba un coordinador. Yo no podía estar en grupos individuales con 20 personas. O sea, es que tengo, creo que son 18 puntos. Entonces, en esos 18 era como, Dios. Y luego he ido delegando, por ejemplo... pues el tema de la página de Facebook para que informaran a todos los voluntarios, porque yo quería que todos los voluntarios se sintieran, o sea, partícipes de todo esto, porque realmente ellos son los protagonistas, o sea, que yo simplemente tuve la idea y efectivamente yo lo llevo, pero ellos son los que están trabajando día tras día, haciendo batas, acostándose tarde y venga, que vamos a por los 50 calzas o vamos a por esto, venga, que... O sea, es impresionante, o sea, que el trabajo que han tenido ellos, entonces yo también me debo a ellos. Y yo era, jo, por favor, que el Facebook saque todo lo que hace la gente en sus casas, por favor, pues nos hacían unas galletitas a los bomberos y a mí. Por favor, subirlo. Y claro, o sea, no puedo encargarme de todo, entonces sí que vas delegando, pues había una persona que se cogía todo el tema de las donaciones y lo iba haciendo en Excel. Luego tengo a Elena, que era mi segunda yo, que la pobre, vamos, se lo ha currado, pues ha sido como una segunda yo, o sea, se lo ha currado como yo. Ella me registraba a toda la gente, me iba diciendo, pues hay que abrir punto en este sitio, o sea, que he ido delegando y sin duda, si no lo hubiera hecho, yo no estaría ahora mismo aquí. O sea, yo lo habría abandonado esto hace tiempo. Yo espero que no tengas razón, espero que no haya un repunte, espero que en una vacuna pronto, espero que para el 2021, el arranque del 2021, podamos estar un poquito más tranquilos, sabiendo lo que sabemos, pero sin tanto gel, sin tanta historia, ojalá. En primer lugar, estás invitada no solamente a participar en directo en Revirradio, en nuestros estudios, que eso vaya por delante, sino que yo creo que ahí está Berni, que también lo puede decir, que si quieres, tener incluso un espacio para ti en Revirradio. O sea, puede ser tu propio programa y presentarlo tú y hacer tus historias. Espera, porque es que no te he escuchado bien, porque se ha entrecortado completamente. David, repíteselo. Bueno, lo de la entrevista cuando tú quieras en directo, ¿vale? pero también tener la opción de que puedas hacer tú tu propio programa dentro de los estudios de Revi Radio. ¿Pero qué me estás contando? Pero si yo soy malísima. Si yo soy, vamos, no sé ni cómo está quedando la cosa, pero yo lo de los medios y salir en... Bueno, eso pensábamos mucho, si el gusanillo te mete y escucha, no me lo has logrado conseguir. Dime, David. ¿El qué? Al final, digo que al final es la práctica, al final es meterte... Si te ha metido en esta historia tan gorda, porque esta historia es gordísima, ¿cómo no vas a conseguir llevar un programa y hacerlo a tu gusto y hacer las cosas como tú quieres y demás? Sería un hobby más, una aventura más, ¿sabes? No, sí, sería la caña. Y a mí, sobre todo, el que me enseñéis los estudios cuando podamos juntarnos y que me enseñéis cómo funciona todo esto, porque igual que soy una experta ya en bolsas de basura... pues ya me puedo hacer experta hasta de la radio. O sea, yo todo lo que me echen, la verdad es que soy una chica muy hecha para adelante y todo lo que me echen, para allá que voy. O sea, que sí. A mí me gustaría que te rascaras un poco en el corazón y buscaras en tu mente todos esos momentazos que has podido tener, porque yo me imagino que habrás llorado de emoción tremendamente. Porque sí, al comienzo es tu idea y lo vas elaborando, vas viendo que la gente te sigue, que se suma, pero van surgiendo sorpresas, van surgiendo detalles, van surgiendo que ves a la gente como los bomberos de Móstoles darlo todo y lo grandes que son y que les dices las cosas y lo hacen, que es que algunas veces hasta incluso te quedas tú más chiquitita todavía, ¿no? Como que ellos son responsables en su trabajo y luego después de su trabajo siguen haciendo cosas como esta solidaria, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que buscaras ese punto de emoción, ¿no? Y decir, ostras, es que este día, o este otro fue fabuloso, no sé. Que buscaras, por supuesto, lo positivo es todo, la idea es positiva toda, no hay nada negativo, porque todo ha sido para sumar, pero seguramente que te quedará ahí un rinconcito en el corazón de decir, qué bien me ha venido a hacer esto, qué guay me he sentido... Sí, no, sin duda, o sea, y tengo muchísimos, muchísimos momentos, o sea, y sin duda uno de los, voy a ser un poco egoísta, pero sin duda el día de mi cumpleaños, o sea, el día de mi cumpleaños, el 20 de abril, fue impresionante, o sea, bueno, y de hecho yo creo que es el año que más he llorado en mi cumpleaños, era emoción tras emoción, pero... por parte de todos, o sea, porque es que primero empezaron los bomberos debajo de mi ventana. Era una locura, yo decía, pero que esto es por mí, esto es para mí. Luego todos los vecinos saliendo a las ventanas, aplaudiendo y tú diciendo, Dios mío, o sea, si yo soy muy chiquitita, si yo no soy nadie, o sea. Luego después, pues mi pareja me hizo un vídeo brutal. Luego todos los de ayuda desde casa... todos los voluntarios me hicieron una tarta con el logo de ayuda desde casa y me la hicieron llegar a mi casa. O sea, son cosas que las llevaré siempre dentro y la gente maravillosa, o sea, yo los bomberos de Móstoles y Paco, que es de Madrid, yo, o sea, los llevo en mi corazón. Y Diony, por ejemplo, le tengo que nombrar porque es el que lleva todo el a todos los bomberos, porque son 18 voluntarios los que se sumaron a esto, que aparte de esto están haciendo muchas cosas más, lógicamente, y ellos salen de sus guardias después de 24 horas y vienen y van a los sitios a recoger, llevar y todavía después de 24 horas, entonces esas personas, o sea, yo ya las quiero, o sea, es que las quiero, ya forman parte de mí, son personas que yo quiero tenerlas en mi vida. O sea, para el resto de... Y Diony, su cumpleaños, pues otra cosa igual, un momento, porque yo soy una persona muy detallista y claro, llevo 2 meses y medio sin tener ni un detalle con toda esta gente, como son los bomberos, como son los voluntarios, yo soy una persona súper detallista. Entonces, todos los detalles me los han hecho a mí y yo quería hacérselos a ellos. Entonces, el cumpleaños de Diony fue como, Dios, necesito un momento para demostrarle lo especial que es. ¡Qué leche! O sea, es que están haciendo cosas increíbles, pero todos, o sea, los bomberos, los que están en sus casas con el Facebook, los que están haciendo las batas, y es que os podría decir, o sea, yo de este movimiento, de estos 2 meses y medio, me podría tirar hablando y contándos anécdotas, contándote tantas cosas que he vivido, y todas me las llevo en el corazón y a gente increíble y son muchos momentos, muchísimos. O sea, y la gente de verdad maravillosa, te das cuenta. A ver, que yo siempre lo he pensado, que Madrid somos una ciudad de mucha gente, todos, la verdad es que somos muy solidarios, a pesar de que nos digan que somos muy chulitos, digo, pero creo que somos muy, muy, siempre estamos dispuestos a ayudar, siempre, siempre, siempre. Y realmente, o sea, es que, vamos, lo tengo comprobado, que yo no soy nadie, a mí no me conoce nadie y de repente tengo ahí a 800 personas que además me han ayudado porque he tenido muchos momentos de bajón. Efectivamente, he tenido mis momentos de llorar, de emoción, de alegría, de tristeza y han estado ahí. O sea, han estado ahí apoyándome y diciéndome, no, Lara, venga, arriba, tía, o sea, arriba y descansa, come. Por favor, o sea, y preocupándose por una persona que de verdad que es que no me conocen de nada, o sea, ahora me conocen por este movimiento, pero realmente no me conocen de nada y me bueno, quedo con al final todo esto ha sido por un gran motivo, un necesario motivo, y tú has puesto, pues has encendido la mecha y luego pues eso, ha explotado la bomba y todo el mundo se ha puesto a hacer cosas, ¿no? Así que yo creo que Lara Patiño, fundadora de Superhéroes Ayuda desde Casa, yo te agradezco muchísimo el movimiento vecina de Vicálvaro, que todo hay que decirlo, no solamente de Madrid, sino vecina de Vicálvaro, donde están los estudios de Revir Radio. Yo, por mi parte, creo que vamos a terminar ya la entrevista. Ha quedado clarísimo lo que habéis hecho. En tu caso, lo que tú has hecho y lo que tú has fundado, lo que tú has creado, ese movimiento, has hecho más feliz a las personas, has ayudado a personas que ayudan a personas para hacer un mundo mejor. Al final, siempre hay gente pilla y gente mala, entre comillas, ¿no? Pero tú has sacado lo bueno de todos para poder hacer algo solidario, ese movimiento solidario tan, tan bonito y tan necesario, como decimos, en un momento que os habéis jugado incluso la vida, porque no es decir, voy a ayudar a hacer... No, no, es que te has puesto en primera línea y os habéis jugado todo la vida. O sea, que el aplauso que se da todos los días a las 8, pues este aplauso pues intentaremos volcarnos con vosotras y vosotros os tenemos igual en el corazón y en la cabeza. Y sobre todo eso, la entrevista en Revir Radio, tenéis que venir, os vamos a regalar un acústico seguramente con algún grupo de los nuestros que tenemos allí, así que va a ser muy, muy bonito también. Sí, no, sin duda, y yo tengo que conocerlo y conocerte en persona, David, o sea, te tengo que conocer. Estamos al lado. Bueno, si me permite, sí. David, dos puntualizaciones, sí, que quiero hacer antes de despedirnos y de darnos el adiós. Una, sois muy grandes, lo sabes. ¿Por qué? Pues porque lo habéis hecho con el corazón y punto, no hay más. Otra cosa más, pues eso, las puertas allí en Revir Radio están abiertas siempre para gente como vosotros y allí te esperamos y allí nos veremos, seguro, segurísimo. Y lo tercero, has dicho que tu cumpleaños es el 20 de abril, ¿no? Sí. Sí, tú sabes que hay unos cuantos músicos que la han liado parda con el 20 de abril. Sí, unos cuantos, 20 de abril del 90. Ajá. Hola, chata, ¿cómo estás? Sí, celtas cortos, pero ¿sabes que han sacado una versión COVID-19? No. ¿No? Bueno, pues... No. Es que estoy estoy desinformada, claro, completamente, porque no veo la tele, no veo nada. No, o sea, bueno, sí, pues vamos a escuchar un cachito de esa versión, y luego ya nos despedimos. ¿Te parece, David, también? Ay, le pillaba bebiendo agua. Qué mala uva tengo. Bueno, pues te puedo decir que hay muchas personas conocidas que han hecho, no solamente los celtas cortos, muchas personas conocidas que han hecho este pedazo de tema. A ver si se escucha. Una, dos y tres. Veinte de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba solo. Me había puesto a recordar. Entró la melancolía y te tenía que hablar. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado. Bueno, pues decir que entre otros, han intervenido en la grabación de este tema, grabado desde sus propias casas, Wyoming, Zeta de Mago de Oz, Fortu de Obús, en fin, muchísima gente, además de los Celtas Cortos. Y bueno, un regalito que te hacemos a ti por ser el día de tu cumpleaños, ese 20 de abril. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que de verdad, un detallazo. Vamos a dar por terminada la entrevista. Te vuelvo a repetir, agradecido de que nos hayas acompañado este ratito en este especial Quédate en Casa, que cada vez nos quedamos menos. Bueno, y espero que, bueno, que lo que decimos, que haya una cura pronto para podernos ver y abrazar y decir no pasa nada, que nos demos un beso, que no hay ningún problema. Y si no es así, bueno, que por lo menos sepamos que esa labor que tenéis está ahí ya construida y lo único que hay que hacer es continuarla y ya está. Y bueno, o vernos en los estudios de Revi Rock, en Revi Radio, para que podáis verlo y ya verás que te va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros y espero haberlo hecho bien. Porque, sí, no aquí, te rías, que es que yo lo paso fatal. Yo esto de los medios de comunicación, esto, mira que soy espontánea y soy muy dicharachera, pero cuando veo una cámara me hago chiquitita. Pero bueno, ha sido un placer y me lo habéis puesto fácil, la verdad. Mira, si has estado bien, has estado a gusto, cómoda, y además, esto, más que una entrevista, ha sido una charla así casi entre amiguetes, ¿no? Pues es que ha estado bien. Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que luego es verdad que me siento, a lo mejor digo, uy, es que hablo mucho. A lo mejor me enrollo demasiado. Ah, era tu turno. En radio lo importante es hablar, porque si no, al final la gente dice, ¿sabes? En televisión, porque te ven, pero en la radio no. Entonces es muy importante hablar y tener... Que comprendan lo que has contado. Si vas a tener un programa de aquí a nada, piensa ya en el nombre. Tienes que pensar en el nombre del programa. Madre mía, será todo un orgullo, vamos, y un placer. Pero las tardes de Lara. Sí, las tardes de Lara, madre mía. Y a lo mejor aburro y todo. Y la gente dice, oh, qué cansina esta muchacha, todo bueno, lo que habla. Por nombres de programas hay muchos, el mío es Salsa Roxa. ¿Cómo? ¿Salsa? Roxa, de rock Roxa. Y con X, o sea que, ¿para qué te hagas una? Pues mira, tienes cabida. Sí, jo, lo único que también me gusta, pues hombre, un poco el haber nombrado a todo el mundo, que todo el mundo se sienta que es partícipe de todo esto, que yo de verdad que no soy nadie, o sea, yo soy solamente una voluntaria más de Superhéroes Ayuda Desde Casa. Hay mucha gente. Tú eres una portavoz que creo que te define así y lo haces muy bien, y el resto son voluntarios que tienen la misma importancia que tú, pero... Alguien tiene que ser siempre portavoz de algo, ¿no? Entonces, seguro que ha quedado claro que lo importante son los voluntarios en un movimiento como este, y la gente va a estar encantada una vez que subamos el enlace y pasártelo, de escucharte, y seguramente que le va a gustar mucho que les haya nombrado. No pueden nombrar 800, pero has dicho 800, con lo cual están todos nombrados. Sí, son muchos. Bueno, Lara, bueno. Nada, un besito muy grande. Un pequeño detallito que no lo hemos comentado, me parece, yo no lo recuerdo. En Facebook, Superhéroes Ayuda Desde Casa. Buscarlos ahí, que además ahí están los links para unirse al chat y poder colaborar, donar y lo que haga falta. Y ayudar. Millones de gracias.